Lenny, ponle el bajo que sé que tú la pones. Hay rumores de aquel ángel en DJ Yor, la excelencia en mezcla. Es que no entregaste, que te pueden bregar. Rumores que vienen y rumores que van. En el barrio te rumora que llegó tu final. Rumores que vienen y rumores que van. Hay rumores que hay. Hay rumores que hay. Hay rumores que hay. Hay rumores que hay. Hay rumores que hay. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Hay rumores que hay. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Yo prefiero vivir por palo mi nota. Metido en un hoyo por ser un tiguerón pequeño. Ten cuidado que te pueden bregar. Rumores que vienen y rumores que van. Que tú eres un delincuente. Pero nadie anda en gente. Menores de 15 con los peines camparones. Papelan. Menores te dan la vela. La doña en la ventana despachando la mata. Con el dete, con el dete. Pequeño ten cuidado que te pueden prender. Y moca con el dete, con el dete. Rumores que vienen pequeño entregarte. Hay rumores que hay. Hay rumores que hay. Hay rumores que hay. Hay rumores que hay. Hay rumores que hay. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Hay rumores que hay. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Aquel ángel en el enguilín. Pequeño entregaste que te puede prestar. A mí no se me da cotorre, menos la tuya que son pariguayas. Porque se pone careta conmigo se guaya. Quiere tener este flow, pero no se detalla. Me le moví con pizza, los gogos, le prendí la guagua. Gua, gua, gua, gua, gua. Me le moví con pizza, los gogos, le prendí la guagua. Gua, gua, gua, gua, gua. Me le moví con pizza, los gogos, le prendí la guagua. Gua, gua, gua, gua, gua. Gua, gua, gua, gua, gua. Gua, gua, gua, gua, gua. Traje cotorra pa' los tigres, pa' los cueros, lo que traje mañe. Es muy difícil que tu fala se me engañe. I'm a real one, yo sí sé correr la calle. Si te excusas, puede ser que con la R esta me traje juidero. La para la damos en todos los bloques, los cueros haciendo la fila pa' que el artista la choque. Loco con un clandestino después de la 12. Conmigo no te compares porque se te da que tose. Gua, gua, gua, gua, gua. Me le moví con prisa a los gogos, le prendí la guagua. Gua, gua, gua, gua, gua. Me le moví con prisa a los gogos, le prendí la guagua. Gua, gua, gua, gua, gua. Gua, gua, gua, gua, gua. Gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua. Me vieron rana José hoy no me creyen. Después que mangué la vuelta, todito otra me callé. Mangué mi balón a los reyes, me la pusieron. Con los que son puros, puros siempre la corremos. No se me la cotorre, menos la tuya que son pariguaya. El que se pone careta conmigo se guaya. Quiere tener este flow, pero no se detalla. Me le moví con pizza, los gogos, le prendí la guagua. Gua, gua, gua, gua, gua. Me le moví con prisa, los gogos, le prendí la guagua. Gua, gua, gua. Me le moví con prisa, los gogos, le prendí la guagua. Gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, prende la bala, dale, prende la bala. Prende la bala, dale, prende la bala. La frequita tu muchacha te igual tiene que cachar. La frequita tu muchacha te igual tiene que cachar. La frequita tu muchacha te igual tiene que cachar. La frequita tu muchacha te igual tiene que cachar. Huilan, con la huilan. Hui guan guan con la huilan. Huilan, con la huilan. Hui guan guan con la huilan. Huilan, con la huilan. Hui guan guan con la huilan. Huilan, con la huilan. Hui guan guan con la huilan. Que estás tan creativo porque tú eres una sicaria. Jura que no nos topemos, yo andando en vía contraria. No me estés hablando a mí, que yo conozco el área. A mí me parieron un mal, te amamos y le hicieron cesárea. Que tú eres chuki, tú vas a sentir el nebuleo cuando yo te me encampan y te la prenda con los dedos. Con una 40 encima, no me la peo. Ya yo estoy en un sistema que ni yo mismo me creo. Huilan, con la huilan. Huil, guan, guan, con la huilan. Huilan, con la huilan. Huil, guan, guan, con la huilan. Huilan, con la huilan. Huil, guan, guan, con la huilan. Tiene que llevarme a mi pendiente, tiene que llevarme a mi pendiente. Porque siendo mi Yamaha, te freno hasta adelante de 10 gente. Con mi zumo bonitillo y con mi flow de delincuente. Con mi zumo bonitillo y con mi flow de delincuente. Presidente con la glow, presidente con la glow. Digiri popo, digiri, digiri popo. Digiri popo, digiri, digiri popo. Digiri popo, digiri, digiri popo. Digiri popo, digiri, digiri popo. Digiri popo, digiri, digiri popo. Digiri, digiri, digiri. Diggity, diggity, diggity. bobo, digi digiri bobo. En un 15 verde presidente me enganché la glow. Mosca con el demagogo que se me viró. Por si un día se me cruza, pop, pop, pop, pop, pop. ¿Qué problema en la calle? Yo ninguno la corre. Si freno en el Yamaha, hasta el más chiquito corre. Suena con falacia que tú si eres que la pone. Papá, se te tambor hasta que tu cara se borre. Digi digiri, siempre activo con la gris. Una balona pa' clavarla y otra para repartir. Me busco una moña, un aparato para ti. Me llené de prenda de oro y ese te sofoca a ti. Digi digiri, siempre activo con la gris. Una balona pa' clavarla y otra para repartir. Me busco una moña, un aparato para ti. Me llené de prenda de oro y ese te sofoca a ti. Digiri popo, digiri, digiri popo. Digiri popo, digiri, digiri popo. Digiri popo, digiri, digiri popo. Digiri popo, digiri, digiri popo. Digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri. Moca con la dirección, te sacan el cañón, te pueden hacer bobo. La calle me enseña siempre a correrla, yo solo y tirando paquete en el área, moviendo la pata como Pablo en Cali Real, un bandido yo soy. Moca ahí, moca ahí, moca ahí. No me siento orgulloso de todo lo que yo he dicho y hecho. La calle me enseñó a no doblar y andar derecho. Tampoco a roncar, bebé detonan el pecho. Soy un joseador y no me siento satisfecho. Cuando mi mamá tenga su techo, no de boca como el pecho. Me dio la bendición, me presino. Hablar de pistola ya lo han hecho, pero no cualquiera hace que su música en la calle sea humilde. La bala no tiene nombre. Tú nunca has visto un hombre comiendo a otro hombre. Todos los pleitos no se echan, no sea cobarde. Va a correr la sangre y tú vas a nacer de balde. La ley se hizo para poner el orden, pero tú no sabes lo que tu hija te grite hambre. ¿Qué sabes tú de no entrenar en diciembre? Tú nunca has sido pobre, tú eres de apellido grande. Con los monos que andan en las calles te pueden vista, ya se dio una misión. Frenaron al bloque soltando pepazo, me moví culebre y le saqué el cañón. Bandido yo soy, que en la calle no troncando con el de 30 por si uno se pasa. Pa' que la cruz venga de mí, que llegue a tu casa, aquí sí que no hay pata. Sobran los caquillos, los ñoños en las tranzas, tirando pa' que te la ñaña y lo prende. Se da y se arrepata, mi bloque papel la frena y se te calla. Y no, no, no, mi bloque calentón, donde no se duerme y te manda pa' lo yo. Peinando por los callejones donde vive a diario. Echa y natural, echa y natural, echa y natural, echa y natural. A mí me gusta el natural, echa y natural, echa y natural, echa y natural. Me gustan echa y natural, echa y natural, echa y natural, echa y natural. A mí me gusta el natural, echa y natural, echa y natural, echa y natural. A mí me gustan echa y no echa, mami, eso no me interesa. Eres tú la que está buena y más rico cuando me besa. Tú me la subes, me da igual si vienen hechas. Yo no ronco, si está rica, me la robo por sospecha. Mami, llámame borracha, ponme la cámara en cuera, desacátate. Soy soltero, hago lo que yo quiera. Hecha y natural, la vuelta sigue igual. Deja que todo fluya, quiero verte pilonear. Me gustan hecha y natural, hecha y natural, hecha y natural, hecha, hecha y natural. A mí me gustan natural, hecha y natural, hecha y natural, hecha, hecha y natural. A mí me gustan hecha y natural, hecha y natural, hecha y natural, hecha, hecha y natural. A mí me gustan natural, hecha y natural, hecha y natural, hecha, hecha y natural. Déjame ver, te muéstrame los panties que tú tienes. Mándame una foto sexy que a mi hermano me entretiene. No me escribas sin confianza pa' prenderme. Después no respondo y dice Gantel que tú tienes. Eche natural con mi turista y mi turista. Tengo carpeta PLG, tengo saqueta atrás de mí o atrás de lo mío, pero soy yo que lo tengo. De corriente en la avenida, gente juran que yo vendo, que soy tal hetero. Yo lo que no me detuve, estoy bebiendo blue y con saco papeleta azules. Chica que me escribe, que me pide matrimonio. Eso que no tienen idea que lo que con el demonio. A mí me gustan echa y natural, echa y natural, echa y natural, echa, echa y natural. A mí me gustan natural, echa y natural. Porque me maltrato, estoy ansiosa. Rómpeme esa nalga, no me ponga excusa. Me gusta si me destroza. De leche, déjame la boca sucia. Ponme de castigo que soy tu reclusa. Papi abusa, papi abusa. Papi, rómpeme los bandis, rómpeme la blusa. Papi abusa, papi abusa. Papi, métete una mole y dame duro pa' que sosa. Abusa, abusa, abusa. Rómpeme los bandis, rómpeme la blusa. Abusa, abusa, abusa. Métete una mole y dame duro pa' que tosa. Okay. paso. Si está vivo, quedo loco. Cuando con el cojo de la 26 te metes te choco. Voy la boca que quiere la seibo. En la calle hay que cuidarse, que el file cuervo. Quiero soltar la calle, pero me entran los recuerdos. Cuando desmantelaba decía, robo no devuelvo. La cuicui, ripera la cuicui, ripera la cuicui, tira la arriba del choco. Ripera la cuicui, ripera la cuicui, ripera la cuicui, tira la arriba del choco. La cuicui, ripera la cuicui, ripera la cuicui, tira la arriba del choco. Ripera la cuicui, ripera la cuicui, ripera la cuicui, tira la arriba del choco. Mami me pregunta si fumo marihuana. Tengo los ojos rojos, está temprano en la mañana. Compañero, pasa eso, de fumar ya tengo ganas. Porque arrebatado le veo la careta a todos los panas. Y hablo tanta porquería, pa'l final morirse un día. Salimos pa' la calle con la Virgen María. Perdónenme, papá Dios, yo no sabía lo que hacía. Salíamos a dar vuelta en un Kia, a ver qué aparecía. Muchacho, y ese bagre, sal y vinagre. Una puerta se cierra, otra puerta se abre. Y no te va a morder que no, perro que te ladre. Pa' ti, pa' tu coro, pa' ya de rapa su madre. Muchacho, y ese bagre, sal y vinagre. Una puerta se cierra, otra puerta se abre. Y no te va a morder que no, perro que te ladre. Pa' ti, pa' tu coro, balcha de rapa su madre. Ay. La cuicui, ripera la cuicui, ripera la cuicui, tira la arriba del choco. Ripera la cuicui, ripera la cuicui, ripera la cuicui, tira la arriba del choco. La cuicui, ripera la cuicui, ripera la cuicui, tira la arriba del choco. Ripera la cuicui, ripera la cuicui, ripera la cuicui, tira la arriba del choco. Le quiere vender sueño a los pingüinos. El único que freno allá abajo a cantar los pinos. Uno está baraneando, pero cambié el destino. Ahora soy la mafia china y no te hablo de los chinos. Le quiere vender hielo a los pingüinos. Le quiere vender hielo a los pingüinos. Le quiere vender hielo a los pingüinos. Sabiendo que yo tengo un AK de la Dial Pachino. Le quiere vender hielo a los pingüinos. Le quiere vender hielo a los pingüinos. Le quiere vender hielo a los pingüinos, sabiendo que yo tengo una canela de Al Pacino. Tú le quieres vender hielo a los pingüinos, sabiendo que uno es Chucky con todos los panas asesinos. Yo se corre la calle, nadie me le liquido, al que le debo le pago, hay mucha envidia, no adivino. Tú le quieres vender hielo a los pingüinos, sabiendo que yo ando con Ricky, que lo que de bala. Uno se está buscando, tú quieres chocar la mala, un día se me acaba la puerta y fue en un set de cintala. Tú le quieres vender hielo a los pingüinos, le quieres vender hielo a los pingüinos. Tú le quieres vender hielo a los pingüinos, sabiendo que yo tengo una canela de Al Pacino. Seria que no era de esta, y ahora tú andas chuquito like todos los días. El banditaje, te tiene un día. Tipi, baritaca, tipi, baritaca, tipi, baritaca, tipi, baritaca, tipi, baritaca, tipi, baritaca, tipi, baritaca, tipi, baritaca, tipi. A la delincuencia le gusta la pepa, anda con una corita transeando en Herrera, anda con una cartera distribuyendo la sustancia por toda papel. El mundo corrompido, cuero con mucha maldad, nada más tú dile no y el semblante cambia. El banditaje, le encanta el banditaje, una chuki con tatuaje, prende sin pararle a nadie. Ella tiene lo de sola, que embrega, pero le llegó a intención. Es un tigre viejo que se vende de menor, hace tribu y de todo, era de papá y mami, pero el barrio la dañó. La quieren bregar, pero le llegó a intención. Es un tigre viejo que se vende de menor. Hace tribu y de todo, eres de papá y mami, pero el barrio la dañó. Tim bim bari, la gata, tim bim bari, la gata, tim bim bari, la gata, tim bim bari, tim bim bari, la gata, tim bim bari, la gata, tim bim bari, la gata, tim bim bari. Es una bandida que no anda en sentimiento. Y un chuki de verdad que lo que anda en palanqueo. Con la vaina que se note para los que andan en vaqueo. Y le penetro pa' sus coros según el de casteo. Me la robo pa' la 4, hasta la 4. Después pa' el 3D pa' ponerle en 4. Yo martillo de verdad, yo no soy un novato. Los dos pasados de su taza, yo no quiero llanto. Ay, wow, wow, son las 6 pa' la 4, 2. De metal tativo, ya todo el mundo te robó. El de bombo pegado, el de este loco. Y el que grabó conmigo se sacó la loto. El sistema la dañó y anda chuki la ñañi. Con la nota en alta anda desacata. Con la red de ñoñi se mueve culebra. La chip en el caco y la tabla engancha. Ya no es seria la ñañi. La fundí en la poli, lo enrola pa' subir la nota. Se busca la feria todos los días. Tiene un gatel fijo que va a la loca. Y anda lulingula y dando vueltas por ahí. Quemando una taza que la pone un pa' y va. Ellos dicen que son hermanos, al final muerden las manos. Ninguno puro nato, todos salen gusanos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Veo, veo, veo, veo que quieren mi funeral. Yo que ando con Dios y el valor nunca se va. Que ninguno son maleantes, ninguno son maleantes. Como ese pequeño en la ciudad de Dios, el reloj marcó la 12 que alto me reguera. Bala, mucha bala, así que salva el que pueda. Maquito el seda, la policía anda morena y comandarse a Dios. Eso es lo que queda, paquetea, paquetea. Pa' que otro te vea, que nada te llevará a mi loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo de madrugada, la menor para truchi y para en droga. Ya nadie roba por necesidad, es que este mundo tiene mucha maldad. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Te dije que le iba a aprender que yo no me encaquillo. Yo me la que huyo automático, se me ve el brillo. Uno la aprende como sean que baje sencillo. Ahora quieren un pedazo del pico, yo mío. Yo estaba puesto, te lo dije, taro decidido. Un tro de mala están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido. Ahora quieren un pedazo del pico, yo mío. Yo estaba puesto, te lo dije, estaba decidido. Un tro de mala están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido. Se quedé pegado, se quedé pegado, se quedé pegado, se quedé pegado, se quedé pegado. Yo andaba volando plata y brillando la benzina y me di durísimo en el mini kiki de la esquina. Me quedé pegado. Yo volé como Superman cuando vi que un policía me hizo señal que me paré yo con una onda encima. Y... un para mí que me dio un domingo de rutina dando vueltas por los bloques más picantes de los mini. Me quedé pegado. Y que no había un disco mío que no suene en la bocina porque yo tengo el piquete que los cueros le fascina. Y es. Me quedé pegado. Por Palomo, que está muerto por Tigre y no. Donde abundan los panas, abundan piles de carrera. Sí. Yo cuídame de ese pana que me quiere dar pepa. En la calle 4 y moca con el dete. Yeah. Pepa. Ese pana quiere ver mi cara en un polo. Yeah. Pepa por mí, la ñañi que lo enrolla y lo prende pa' quemar. Me quité de la calle, yo fui un modipipi. Por poco me dan piso si no miro pa' atrás y no me quiero morir. Tampoco quiero ver a mami llorando por mí. Ustedes son los tigres, yo soy el palomo que se busca la moña y le da maña a su pati. La calle me enseñó siempre a correrla yo. Solo ya te pura los panas que no salgan de calle. Yo sí la corrí. Tengo pilas de ñoñi que dan pepa por mí. Yeah, tanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanquilanqu no, no. Donde abundan los panas, abundan piles carrera. Sí. Yo cuídame de ese pana que me quiere dar pepa, pepa, pepa, pe. En la calle 4 y moca con el tete, yeah. Pepa, pepa, pe. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. DJ George, like silencio mezcla. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar, pero qué triste estoy. Hoy te vas a torturar. Digo tiki tiki tiki, lo que vendo usted es tiki. Se despatillan todas por la piqui. Los pines de 200 redondo como los orejes Mickey. Van a correr los Jordan, Ryu y Nicky. Para la bala no hay sombrilla. Lo único que sale de tu boca cuando llego es la semilla. Mientras yo respire, que nadie aspire. Adelante mí destapan los bolones de los Beatles. Todo el mundo me llega menos tú. Hasta la Juana salta y topa. Por tu demagogia los millones no los topa. Conmigo con Noah te hace millonario. Pero yo no salgo para la calle como el diario. Si llegaron los patrones, que dejen la propina. Que dejen la propina, que dejen la propina. Si llegaron los patrones, que dejen la propina. Que dejen la propina, que dejen la propina. Si llegaron los patrones, patrones, patrones, patrones, patrones, patrones, patrones. Si llegaron los patrones, patrones, patrones, patrones, patrones, patrones, pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. En Capotillo, guachupito, igual soy el presidente. Por eso los cuartos, los votos, los tiro para arriba, lleno de mente. Están lloviendo papeles liceitas. Dale de 2000 que está full la carterita. Hay carterita, ahí hay carterita. Nunca se me acaba, tengo cuarto en uso suiza. Todos estos tigres los que son un ingrato. En el 2009 yo riqueaba dos aparatos. A nadie le hago rato, me muevo por los bloques. Al que se busca lo quieren ver los barrotes. Yo tengo 15 con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Dando para por tu son el que la chapa la sazona. Un millón de los verdes en la tarjeta y no se clona. Lo mío no acepta. Yo le doy derecho a pa' turco si caigo. Tengo la coneta más atlán, controlo los barrancos. Los bancos no me aguantan, demasiado efectivo. 105 millones y sigo activo. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la vida. Se vive del yo era, se vive del yo soy. Ellas me entregan esto, doy la pala donde voy. No sé qué ven en mí si yo lo que soy un baboy. Anoche me robé una tusa y quiero hacer otra hoy. Tengo la cara de malo como la tenía Van Troy. Los pueblos saben que me voy a mover, de que le doy. Aquí se fuma, hey, siempre, no a veces. Tu novia lo sabe cuando me frenaba el 13. Ella en el bloque ruling, donde se amanece. Eso no es que tú estás buena, hay que pilonirme o este. Dime tu perrita, lo que te apetece. Me acuerdo cuando Braille me apuntó con la HS. Dime tu perrita, lo que te apetece. Me acuerdo cuando Braille me apuntó con la HS. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Yo soy la para donde quiera que yo voy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Yo soy la para donde quiera que yo voy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Yo soy la para donde quiera que yo voy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Yo soy la para donde quiera que yo voy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Se vive del yo soy, se vive del yo soy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Se vive del yo soy, se vive del yo soy. Tienen que darla. Un vaso con más colores que los Teletubbies. Rolling con la ganga, paseándome por la fora. Y la Yori se pone inquieta cuando se metió una Terry. Y si le da la tusi, se encareta como Freddy. Después de las 12, pues claro, manga la sasa. Si te empaquetamos, no te adena que tú reces. Esto es una ruleta, la vida es una balanza. Cuido si te cansas por culpa de la turbulencia. Guerra nueva era en los bolsillos, a nadie le doy el pelo. Al perifrenar los monos, ya lo que hay que moverlo. No cojo consejo cuando me voy en un vuelo. Cuando el bobo está el mao, ya lo que hay que resolverlo. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Yo soy la para donde quiera que yo voy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Yo soy la para donde quiera que yo voy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Yo soy la para donde quiera que yo voy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Yo soy la para donde quiera que yo voy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Se vive del yo soy, se vive del yo soy. No se vive del yo era, se vive del yo soy. Se vive del yo soy, se vive del yo soy. ¿Qué guau guau guau?